este contrato se enmarca dentro de una línea de actuación que tenemos con esta empresa, que hemos hecho ya otra serie de estudios para ello. Y básicamente nace de que hemos observado que los inversores de las plantas de generación fotovoltaica, pues algunos de ellos no funcionan todo lo correctamente que deberían. Entonces, lo primero que se ha pactado con la empresa es hacer un análisis de cómo están funcionando ahora mismo los inversores que hay conectados a la red. Y para ello, pues estamos básicamente haciendo una serie de medidas con equipos y documentando las medidas que estamos realizando. Más adelante, cuando ya tengamos las conclusiones de cómo están funcionando, pues seguramente enfocaremos el cómo deberían funcionar de verdad para solucionar los problemas que pueden estar causando.